Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Oral y público. El juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros y la cobertura que estamos haciendo a partir del diario del juicio no deja de sorprendernos en cuanto a la difusión y al interés que se genera, acostumbrados a hacer este programa de radio desde el año 2010 y saber que lamentablemente no son muchos los medios de comunicación, ni tradicionales, ni como el nuestro comunitario, que hablan de los juicios, no deja de sorprendernos que haya tanto interés por el diario del juicio específico que estamos haciendo. Y lo que pasó con la última crónica que narra el testimonio de Selva Varela Estueta, nos sorprendió mucho más, porque la repercusión que tuvo y la circulación que tuvo fue muy importante, seguramente vinculada a dos cosas desde mi punto de vista, obviamente a la historia de Selva y de sus cuatro papás y mamás, podríamos decir, que están desaparecidos y desaparecidas, pero también creo que hay algo ahí del cómo Selva afrontó ese testimonio que generó un interés especial. Es difícil saberlo, no nos vamos a poner en interpretadores de audiencias o de lectores y lectoras, pero sí nos parecía que teníamos que intentar traer algo de eso al formato de la radio, y es lo que vamos a hacer ahora con algunos minutos de charla con Selva, que ya está en línea. Bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Selva Varela Estueta, en su declaración, que duró una hora, aunque si vos lees la crónica parece que hubiera durado tres, contaste, Selva, lo que ha sido, bueno, primero la desaparición de tus papás biológicos, Mario Aníbal Bardi y Claudia Estueta, y después, durante ya la contraofensiva, la desaparición de Carlos Cárez y Nora La Rubia, a quienes vos llamaste papá y mamá, especialmente me dio la sensación en el testimonio. Bueno, en principio, ¿qué significó para vos declarar en esta causa? Uy, sí, bueno, para mí también fueron como tres horas de relato y, bueno, fueron varios días de armado, de buscar fotos, de hablar con compañeros. La verdad que fue un proceso bastante movilizante. Creo que lo había subestimado en un principio, sí sabía que iba a generar algo simbólico importante. Pero bueno, me parece que en el quehacer del día a día, después de ir construyendo y sacando las fotos del álbum y bueno, hablando y revisando mails, revisando documentos, como que fui como dimensionando esto que fue, que efectivamente fue algo, desde el punto de vista simbólico, bueno, muy, muy importante tener la posibilidad, aunque sea tantos años después, ¿no? Uno tal vez era inimaginable para mí esto hace unos años atrás. De estar eso, en la justicia, frente a un tribunal, alguien que escuche, tener un interlocutor desde ese lugar, algo inédito y, como decía, inimaginable para mí años atrás. Y también desde el punto de vista, algo me pasó que me dio como esta instancia que fue, me mostró mucho en la cara del amor, desde el lado de compañeros, que puedan ser de hijos, que pueden ser compañeros de mis padres, que me mostraron ese amor incondicional. Había muchos que hacía muchos años, por diferentes motivos, que no nos volvíamos a contactar, sin embargo han estado ahí, algunos han ido de sorpresa. Eso como que me contuvo muchísimo, y eso, como que me parece que la otra dimensión del juicio tiene que ver mucho con este amor, estas redes que son invisibles, que se fueron tejiendo y que bueno, que se materializan en este tipo de hechos, ¿no? Uh-huh. Eso me pareció súper importante y no me lo imaginaba, no me lo esperaba, o sea, no lo había... eso lo materialicé, me parece, en el mismo juicio y en este proceso de días anteriores de armar el relato, de ver cómo iba a encarar, bueno, semejante tarea. Uh-huh. Para quienes no leyeron la crónica del diario del juicio y no estuvieron ahí el día de tu testimonio, vos contabas que tus papás biológicos, Mario Bardi, y tu mamá, Claudia Istueta, fueron desaparecidos en el 77, a principios tu papá, y en noviembre tu mamá. ¿Vos cuánto tiempo tenías? Sí, bueno, ambos eran militantes, montoneros, eran médicos de Zona Sur, eran Buenos Aires, de Temperley, y yo para la fecha que desapareció mi mamá, que fue el 16 de noviembre de 1977, tenía menos de un año. Claro, claro. Tu mamá dejó una carta que decía que quería que fueras criada por sus compañeros. Sí, sí. Bueno, efectivamente, ahí hay un vínculo también a nivel militancia orgánica entre mi mamá, sobre todo, y Carlos Caris y Nora La Rubia, uh-huh, que, bueno, pasan a ser mis padres a partir de ese momento, con los cuales se presentan ellos ante el domicilio de mi abuela con la carta de mi mamá. Uh-huh. Mi mamá en esa carta especificaba que si algo le sucediera, ella, bueno, su voluntad era que me criaran compañeros y no mi familia biológica. Uh-huh. Tu abuela es un tu abuela materna biológica es un personaje muy presente en tu relato constantemente, ¿no? Como que sí. Aceptó ese deseo de tu madre, quizás con dolor, ¿no? Porque eso la debe haber alejado de vos, pero aceptó esa y puso la condición de seguir viéndote, digamos. Sí, mi abuela Amalia, Job, la verdad que ha sido, sí, una pieza, digamos, en esta historia de un coraje, y bueno, eso lo entiendo también, ¿no?, con los años, que ha estado presente en toda la historia, en todos los procesos, y ha estado acompañando desde un lugar respetuoso, porque a la vez eso, respetar la voluntad de su hija, uh-huh, desde un lugar que, como bueno, como bien decís, me aleja de alguna forma, pero a la vez ha estado presente, ha estado todo el tiempo vinculado con nosotros, ha estado permanentemente, bueno, luego después cuando desaparecen ellos en la búsqueda, cuando, bueno, finalmente nos crían nuestros tíos, también ha estado como ese anclaje con esta conexión de uh-huh, nuestra historia, de nuestras raíces, claro, de nuestros padres, etcétera. Y con Carlos Caris y Nora La Rubia, sí, ya tuviste una relación de tus primeros años de infancia recordable, digamos. Sí, sí. Yo, bueno, siempre digo que si son mis papás del corazón, como después me enseñó mi abuela, uh-huh, la verdad que, bueno, mis registros han sido mis padres. O sea, yo, si pienso en mis primeros registros, incluso conscientes, no solo a nivel inconsciente, tengo ya muchos recuerdos de la vida cotidiana, de ellos, de su carácter, de situaciones y momentos que uno va construyendo desde esta memoria tal vez un poco fragmentada de lo que es la niñez, pero bueno, sí, claramente para mí han sido mis padres. Uh-huh. Y de hecho tu participación en este juicio tiene que ver con sus desapariciones, porque ambos fueron participantes de la contraofensiva y fueron desaparecidos en ese contexto. Sí, en realidad creo que tal vez mi aporte, si es que puedo aportar desde algún lado a la construcción de la historia y bueno, acercarnos un poco a la verdad y a la justicia, tiene que ver con eso, bueno, con los recuerdos que tengo con ellos como hija, y también que sí, yo estuve presente en, bueno, en su secuestro, cuando llegaron a la casa y, y sí, en septiembre del 80 lo secuestraron y bueno, a partir de ahí ya no supimos más nada de ellos. En ese momento del secuestro y de convertirte en el marco de este juicio en una, lo que se llama técnicamente una testigo ocular, ¿vos tenías cuántos añitos? 3 años y medio. 3 años y medio. Sí. Y ese momento me imagino que te habrá perturbado, te sigue perturbando. Sí, no, absolutamente. Bueno, fueron muchos también años de terapia, pero bueno, claramente sí, yo siempre pienso, y ahora tengo una hija justamente de esa edad, y cuando estaba armando todo esto pensaba en ella y en su nivel de conciencia, su registro, ¿no? Y la verdad es que yo me acuerdo de absolutamente todo, incluso... me sorprendió a mí misma cuando, bueno, finalmente pude encontrar un expediente en la justicia donde había un montón de información sobre este hecho. Toda la descripción que hacen de la casa, del barrio, de los vecinos, era tal cual yo me la había... Yo la recordaba. Uh-huh. O sea, tal cual mi construcción de la memoria era efectivamente muy fiel a lo que ocurrió. Uh-huh. Y sí, eso claramente ha sido... años de noche sin dormir, de escuchar ruidos, de miedos. Bueno, han sido tormentos de varios años, pero de la mano de muchos años de terapia y, bueno, buscando también anclar esta historia desde el amor, creo que he podido, bueno, generar herramientas como para ir transitando la vida de otra forma, para resignificar todo este odio y a la vez todo este amor en otro tipo de práctica. Uh-huh. En ese relato que vos fuiste haciendo... el día de tu testimonio, el ir narrando estas pérdidas, contrasta mucho con el encuentro con tu abuela. Yo soy cero místico, pero me pareció muy mágico lo que contaste. Sí, no, bueno, a mí también siempre, yo también cero... y cero religión, ¿no? No sé, evidentemente algo de los astros se alineó. Bueno, yo la verdad que, y pensando en el gran Buenos Aires, en Buenos Aires, mi abuela, como bien, bueno, mencioné en el juicio, mi abuela siempre ha tenido contacto con nosotros porque era parte de su condición de aceptar que me criaran ellos. Claro. Ella nunca supo dónde vivíamos, hemos vivido en varios lugares y ella no tenía idea dónde era ese domicilio. Porque estaban clandestinos. No tenía idea realmente dónde buscar. Claro. Y la verdad que haya llegado ahí casualmente y ni siquiera por información de vecinos que también se negaban como indicarle de alguna forma dónde era. Es decir, con un dato como muy muy general, ¿no? Y bueno, caminando y de repente sí, nos encontramos. El lugar donde te encuentra tu abuela mientras pasa caminando por la vereda, porque le habían dado un dato, es una casa de unos vecinos... en que digamos que no eran militantes ni nada, donde los milicos te dejan después de haber secuestrado a tu papá y tu mamá. Sí, así, tal cual. O sea, a nosotros en el mismo operativo se lo llevan a mis papás a la esquina y yo ahí ya dejo de ver la situación porque nosotros nos depositan en la casa de enfrente de unos vecinos y dicen que nuestra familia nos va a ir a buscar en unos días con la policía. Claramente esos vecinos, era un barrio, bueno, como de bajos recursos, era una zona bastante poco urbanizada y bastante precaria en cuanto a infraestructura de casa. Uh-huh. Y los vecinos no escapaban a esta realidad, sí me acuerdo que tenían hijos y que era como bastante caótica la casa. Me imagino que el estrés que les puede generar también tener a un bebé y una nena de 3 años, de bueno, ¿qué van a hacer con eso? Claro. Porque ahí, sí, efectivamente, sí, perdón. No, digo, decís el bebé porque ahí ya estaba, había nacido también, y quien hoy considerás vos tu hermano, que es el hijo biológico de Caris y la rubia. Sí, efectivamente, cuando ellos, cuando nosotros estábamos en México, Nora ya estaba embarazada, así que cuando regresamos... ya con una de las instancias de la contraofensiva, ya el último ingreso que hicimos en abril del 80, donde nos instalamos en esa casa, bueno, ya ahí Juan Carlos, que es el hijo biológico de ellos dos, que bueno, para mí es mi hermano, nació entre, suponemos, junio, julio de ese año, del 80. Claro. Entonces, él era un bebé de apenas 2-3 meses, y bueno, yo que tenía esos 3 años, uh-huh. y efectivamente mi abuela, por otro lado, esto bueno, lo supe después, ¿no? Con los años todo esto tiene que ver con reconstrucciones posteriores y bueno, ir mezclando también o ir ubicando recuerdos que tenía de aquella época. Pero bueno, mi abuela me contó que ella estaba desesperada buscándonos porque sí, efectivamente había perdido el contacto, que era bastante fluido con ellos, y se había preocupado y bueno, nos había empezado a buscar por todos lados. Pero uh-huh. ella buscaba a través de noticias, de información que le llegaban de vecinos, no sabía dónde buscar, como dije anteriormente, bueno, no tenía ni idea dónde vivíamos por una cuestión de seguridad, ella nunca supo dónde vivimos. Uh-huh. Entonces le llegó entre uno de los tantos relatos, ella me contó que se fue a Mar del Plata, que se fue a La Plata, es decir, que donde había un operativo que ella se enteraba, y había niños de por medio, ya iba. Uh-huh. Hasta que bueno, dijo, bueno, basta, no busco más, tengo que intentar seguir mi vida. Imagino con todo el dolor también de haber perdido previamente a su hija, a su nuera, bueno, sí, a su yerno sería en ese caso. Uh-huh. Y bueno, y se enteró por mi tía abuela, por su hermana, que ella era maestra, trabajaba cerca de esa zona en una escuela. La directora sabía que tenía familiares desaparecidos, la citó y le dijo, bueno, no te puedo dar mucha información, pero tengo entendido que hubo un operativo hace muy poco donde había una nena rubia con un bebé y la nena tenía rulos, le dijo. Uh-huh. Y mi abuela dijo, no, bueno, efectivamente, bueno, mi tía abuela se lo transmitió a mi abuela y mi abuela dijo, no, ese dato ya no coincide, desestimó la búsqueda. Pero bueno, hubo algo del orden, como que pasó un día, y hubo algo del orden de la corazonada que le dijo, bueno, la llamó a mi tía abuela de nuevo y le dijo, pasame el dato, que bueno, nada, voy a votarlo porque no me voy a quedar con esta incertidumbre. Uh-huh. Y bueno, efectivamente le pasó como una zona donde, con una referencia de un vecino, una vecina con quien preguntar o con quien hablar, esta vecina cuando mi abuela llegó le dijo que no sabía nada, mi abuela empezó a preguntar a otros vecinos, nadie le decía nada, nadie sabía nada, y bueno, y empezó a caminar, ¿no? Como me imagino esa andada y desandada por las calles, buscando sola, o sea, la verdad que bueno, siempre pienso eso, que su valentía contrastaba con todo el silencio y el miedo que había socialmente, que uh-huh. no significa que ella no lo tuviera, ¿no? Claro. Pero bueno, hubo algo ahí que la llevó a buscar y caminando por las calles, caminando, yo estaba en la casa de estos vecinos, donde, bueno, era nuestra casa, jugando en el patio, y ellos tenían un alambrado, y a través de ese alambrado la vi pasar a mi abuela por la calle. Y obviamente, abuela, sacame de acá, bueno, yo en ese momento evidentemente no entendí bien qué pasaba, pero sí la reconocí, bueno, vino corriendo y se presentó ante la señora Julia, que era la dueña de la casa, la señora, y bueno, y efectivamente le dijo, ya me tengo que llevar a estos chicos, soy la abuela, uh-huh. Y bueno, ahí empezó todo un proceso ya ahí judicial. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 77 de este martes 24 de marzo de 2020. Mi nombre es Cristian Madia y hoy con un programa conmemorativo especial a 44 años del golpe de Estado cívico-eclesiástico-militar en Argentina, golpe de Estado genocida. Está prohibido recordar. El 24 de marzo de 1976... derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. El

uno de los más grandes violinistas de jazz del siglo XX, y creó junto a Django Reinhardt el quinteto del Hot Club de Francia. Mark Fawcett, nuestro otro músico, también nació en París un poquito después, en mayo del año 49, por supuesto vive todavía, y es un guitarrista casualmente de jazz francés. Aprendió a tocar la guitarra con la mano izquierda después de ver actuar a Yves Montand y Didi Duprat, y también influenciado por el estilo de Django Reinhardt. En los años 80 y 90 realizó una gira con Stéphane Raffelli, y en 1983 Raffelli y Fawcett graban este trabajo que vamos a recordar hoy, que se llama Fulton Street Samba, que quiere decir algo así como Samba de la calle Fulton. Stéphane Raffelli, Mark Fawcett. Esto pasó acá. La retaguardia. Las mujeres siguen sufriendo algunas situaciones complejas en las que se encuentran con embarazos no deseados, embarazos que son producto de violaciones, embarazos que pueden afectar seriamente su salud física, su salud psíquica, digo, un montón de situaciones en las que el sistema de salud tiene que seguir dando respuesta. ¿Por qué habrían de dejar de pasar esas cosas? Totalmente. ¿No? Totalmente. Y

Bueno, pero me conmueve un poco que tu papá haya cumplido años, pero no sé, me da como... Paren, hagamos algo. Llamemos a la madre de todos. Dale. Llamemos a la madre de todos. ¿Llamamos a Norita? Sí, sí. Dale. Llamemos a Norita. A ver. Nos ha ocupado, ¿no? Y sí, es obvio, ¿no? ¿Y Norita, qué querés? No la cortina, ¿qué querés? Pensaba en esto de la consola. A ver. Sí, decía sí. Ah, que pensaba en esto de la consigna, que me gustaría preguntarle a ella, por ejemplo, cómo es que le gustaría que la abracen en el día de hoy. Norita, una de las personas más abrazadas en el último tiempo. Me acuerdo que hace un tiempo que no nos animábamos a acercarnos, hace unos años ya bastantes atrás, y decía, pero yo me estoy perdiendo un montón de abrazos al final, ¿viste? Porque la gente, Nora, me dice, sí, yo te quiero. A ver. A ver, Nora, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo te va, Fernando? Te pusimos al aire directo, pero te cuento por qué nos tomamos el atrevimiento de ponerte al aire directo. Porque estamos inaugurando con vos una sección que es poder llamar a nuestros adultos y adultas mayores queridos y queridas para acompañarlas y que también esa compañía sea a través de la radio. Y como no nos pusimos de acuerdo entre si llamábamos a mi vieja, a la vieja de Euge, a la mamá de Giselle... Pero, escúchame, sí. Se equivocaron, no soy adulta mayor. Ah, es verdad. Escúchame. Es verdad, es verdad. ¿Qué hacen? Usted juega a la perinola. Tenés razón. No debe ser esto, ¿eh? No, bueno. En realidad lo que dijimos... Esta vez lo voy a atender. Dijimos, llamemos a la madre de todos y por eso decidimos llamarte y te sacamos al aire directamente. Bueno, Nora, bienvenida. Este programa se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Lo arrancamos ayer y es solo mientras dure la cuarentena, que ojalá que dure la poco. La pandemia, sí, señor. ¿Cómo vas llevando la pandemia y cómo vas llevando la pandemia un 24 de marzo? Mira, primero el 24 de marzo es 24 de marzo, nunca se va a poder borrar. Se puede cambiar el día de la marcha, que es importante en ese momento no hacerla. Yo estoy acatando, el gobierno nos quiere cuidar y nosotros tenemos que colaborar. Cuidándonos nosotras y nosotros podemos cuidar a los demás, a la gente, al vecino, al amigo, al pariente, ¿no? Así que es un momento muy especial. Y acatar lo mismo también, no se debe salir a la calle, la marcha no se borra, la marcha se pospone y cualquier día del año, a lo mejor el 9 de julio o el 20 de junio o cualquier día que nos pongamos de acuerdo, podemos hacer la marcha. Pero hoy igual la memoria no se detiene, la memoria camina, y podemos hoy ver que escuchar las radios, la televisión, estamos todos unidos en esa memoria, en ese recuerdo. Uh-huh. Así que hoy es un día más, es un día que reivindicamos a los 30.000 detenidos desaparecidos, a los que estuvieron presos, a los que se tuvieron que ir al exilio, están con nosotras, con nosotros. Y podemos decir que el abrazo que nos estamos dando virtual, el abrazo que nos vamos a dar cuando pase esto, está pendiente. Uh-huh. Nora, vos sos una persona que está todo el tiempo rodeada de gente. Es difícil los momentos, a veces ni en tu casa tenés momentos de estar sola y te tocó por esta situación pasar el cumpleaños número 90. Sola sí. En tu casa, ¿cómo fue eso? Mira, una montaña de llamados, era una cosa hermosa todo el día. Yo tengo los dos teléfonos, el fijo y el celu, era todo el día cariño recibir. No puedo llegar a agradecer todo lo que recibí ni contestar todo, pero realmente me sentí todo el día muy acompañada. Bueno, yo me siento igual siempre acompañada, aunque esté en mi casa sola, porque tengo toda esta riqueza de recuerdo de estos 43 años de calle, de afectos permanentes, las madres cuando salimos a la calle con Azucena, con Esther Careaga, fue un comienzo de esta fusión que hicimos para todas juntas y colectivamente luchar contra esa gran injusticia que fue el terrorismo Estado, ese avasallamiento de todos nuestros derechos, ese método espantoso de que es la desaparición forzada de personas, la apropiación de bebés, de sus madres embarazadas y cautivas, esos pibes y pibas que hoy no pudieron todavía encontrar su verdadera identidad. Y te digo, y aún todos estos chicos tienen los genes de sus padres, no tienen ánimo de venganza, siguen buscando, y queremos que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron estos chicos, empresarios, milicos, policías, que se abra la verdadera identidad, que se destape todas estas adopciones ilegales, ilegítimas, que cometieron durante esos años del terrorismo Estado. Va a llegar el día, va a llegar el día, tenemos esperanza y vamos a poder hacerlo, y ver que estos pibes que recuperaron su libertad, que están unidos para trabajar en la búsqueda total de la verdad y la justicia, nos prueban de que los genes que tienen de sus padres son extraordinarios y los llevan a su vida ética que tienen. Buen día, Norita. Hace un ratito nada más uno de nuestros compañeros, Rodri, nos contaba de qué manera se puede trabajar con nuestras niñeces en esto de la memoria. Y una de las maneras que tenemos, yo lo tuve con mi hija, es de salir hoy a las calles, y hoy no lo podemos hacer. En el día de hoy planteamos una consigna que tiene que ver con que de qué manera abrazarías a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo hoy que no podemos abrazarlas en vivo y en directo, Juan, ¿de qué manera podemos abrazarlas? ¿Vos de qué manera sentís que podemos seguir abrazándolas hoy? Te cuento algo hermoso. Hoy pasó una piba muy jovencita con su perrito, me tocó el timbre, me dijo: Nora, ella es la hija de un periodista amigo mío que hace tiempo que no lo veo, que siempre fue muy solidario de acá, de la radio de Castelar, de la municipalidad, y la piba pasa y se ofrece para hacerme mandados, para ir a donde yo necesite. Me vino una gran emoción, porque este es un barrio que no es muy florido, ¿no? Es un barrio que muy recatado, ¿no? Bueno, miro para la vereda enfrente de mi casa, de una casa que nunca veo a los habitantes, hay solo un auto que entra y sale, que van a trabajar, y me encuentro que en la verja tienen primero un pañuelo, después aparecieron dos pañuelos, después tres pañuelos, y mira, estoy realmente emocionada, porque yo creía que no, en mi barrio no iba a haber ninguna expresión, ¿no? Muy solitario todo. Y bueno, viste, quiere decir que sí, que la memoria va, camina, existe, y que por todos lados en este país querido hay gente solidaria y gente que, gracias a Dios, no pierde la memoria. Estamos escuchando, estamos charlando y estamos cerrando esta segunda emisión de Hasta que vuelvan los abrazos con Nora Cortiñas, hoy 24 de marzo. Lo vamos a hacer con una cosa más, casi que interna, porque te consideramos también de alguna manera una partecita de la retaguardia. Esta semana me usé la camiseta que me tocó verde a mí, de la retaguardia, me queda muy bien. el color a la cara. Le dimos un color bastante particular de remera y pensamos que ¿sí? la iba a usar para dormir, pero no la usaste para dormir. No. Para dormir te uso también una que dice no hay pago de la deuda externa. En vez de tener sí. florcitas y corazones, tiene un círculo grande y dice no al pago de la deuda externa. No, te queríamos comentar algo y compartirlo también con nuestra audiencia por el cariño que le tenemos nosotros a nuestro compañero Luis Angió y que sabemos que vos compartís, que lo querés sí. mucho a Luis. Ya no serías la única bisabuela de la Retaguardia, ¿no? Porque Luis desde ayer es bisabuelo de Homero. Mira, exactamente. Mirá vos, qué lindo, tan joven Luis. ¿Viste? Bueno, sí, ponele. No tiene tu edad, es un poquito mayorcito. No, es un poco más mayor que vos, es de otra generación. Así que bueno, mirá qué suerte. Bueno. Yo me alegro hoy que igual la memoria está, las radios están dedicadas al recuerdo. Escuché a esta criatura encantadora que la tuvo una familia apropiada, a Victoria Montenegro, uh-huh. encantadora y con su relato tan dulce, sin odio, demostrándole a los genocidas y al gobierno ese que terminó, que el odio no lleva a nada y que los que estamos sanos de alma, de mente y de moral, no tenemos odio, queremos justicia, nada más. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias, y hasta que vuelvan los abrazos, tenés un espacio acá. De 10 a 12 nos llamás y te sacamos al aire directamente cuando quieras. Muy bien, gracias. Un gran abrazo. Te abrazamos, Nora. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la Retaguardia.